hemos querido desplazarnos al colegio de Playa Blanca para hablar con los profesores. El pasado día 31 escuchaban ustedes a la una de la tarde ese festival en el que niños y niñas de este colegio pues celebraban este día tan propio, con tanta identidad, y hoy pues hablamos en primer lugar con la vicedirectora Pilar Blanco, quien nos recibe muy amablemente y, entre otras cosas, pues una valoración. Pilar, gracias por tu tiempo y bienvenida pues también a la radio. Hola, gracias. Hacemos una valoración. ¿Qué te ha parecido el festival? Vamos a hablar un poquito sobre este trabajo tan bonito que han hecho ustedes. Pues la valoración que yo haría del día de hoy, de la celebración de Canarias, es muy positivo, puesto que tanto el alumnado como el profesorado se ha involucrado abiertamente y con muchísimo esfuerzo para que este día saliera bien. Pilar, ¿usted estaba el año pasado, impartía clases también el año pasado aquí? Sí, ya llevo aquí seis años, sí. No, perdón, siete. Siete. ¿Y con respecto al año pasado, mejor, peor, más o menos igual? Pues no, bien, bien. La verdad es que somos un claustro de 40 profesores. Intentamos que este barco, que es bastante grande, salga hacia adelante. E intentamos, sobre todo desde las aulas, motivar al alumnado y... Además, tengo entendido que 40 profesores casi no dan abasto. Entendí 800 alumnos por ahí, más o menos. Sí, yo creo que un poquito más. Ya somos casi 900 alumnos. Tenemos una gran variedad de culturas. Llevamos a cabo un proyecto de interculturalidad. ¿Qué es eso de interculturalidad? Vale, el proyecto de interculturalidad, debido a la gran cantidad de nacionalidades que tenemos en el centro, pues trabajamos desde, más concretamente desde el aula, para que haya una mejor convivencia, pues a través de actividades, a través de valores, etcétera, etcétera. Y el Día de Canarias, precisamente, al igual que otras tantas festividades, es un buen momento para que otras nacionalidades, ingleses o alemanes o gente que viene de Marruecos o de Colombia, etcétera, etcétera, conozcan un poco la cultura de aquí, la cultura de Canarias. Pilar, me da para hacer muchas preguntas el tema de la interculturalidad. Una de ellas sería, con tanta gente proveniente de diferentes lugares, religiones, incluso formas de pensar diferentes, ¿en qué obstaculiza cada procedencia en la labor de los profesores? Porque, claro, no es lo mismo, a lo mejor, pues enseñar a alguien que tiene como idioma madre el castellano, el español, que a otra persona a lo mejor que viene pues hablando árabe. O esto es complicado, ¿no? Sí, la verdad es que es una labor complicada, pero nosotros como profesionales de la educación intentamos que los alumnos aprendan, se adapten en un clima de convivencia positivo, y estamos en ello. Es una labor complicada, pero la llevamos adelante, y la verdad es que los resultados están siendo muy positivos. En el aula, los tutores trabajan mucho con el alumnado que viene de otras nacionalidades para que aprendan el idioma, se adaptan las actividades, todo el trabajo, y la verdad es que estamos bastante contentos porque vemos resultados. Sigo sin entender cómo se puede hacer. Es decir, a lo mejor talleres, los niños hacen cositas con papel, trabajos manuales, dibujan, ¿eso une? ¿Música, teatro, eso une? Sí, claro, por supuesto. Hacemos talleres en el centro, invitamos a las familias a que vengan, luego también en el aula pues intentamos que el trabajo sea grupal, que colaboren unos con otros. Y la verdad es que entre todos el esfuerzo que estamos haciendo, pues como te comentaba antes, se está dando resultados. El proyecto de interculturalidad que llevamos en el centro, pues celebramos diferentes eventos, entonces se invita a todas las familias a que vengan, ¿vale? Entonces, pues, y participan. Entonces, por ejemplo, pues talleres de cocina, cocina de, por ejemplo, de cocina de Marruecos, cocina de Colombia, pongo un ejemplo de taller, ¿vale? Pueden, hay muchos, muchos otros. Creo que además a veces los padres participan también con mucha alegría. Sí, por supuesto. Los padres, se les invita a los padres, ellos vienen, colaboran con los alumnos, con el profesorado, y la verdad que en ese sentido, pues bueno, estamos bastante contentos, aunque sí que es verdad que desearíamos que hubiera más participación todavía, porque con la poca que hay, los resultados son buenos. Entonces, pues si hubiera más participación, pues estaremos todavía más satisfechos. Pero bueno, vamos poco a poco y estamos en esa línea, ¿no?, de intentar acercar más a los padres al colegio, ¿vale? Ese es uno de nuestros objetivos principales. ¿No descarte, Pilar, su directora, en el futuro hacer a lo mejor algún tipo de laboratorio de radio también, para acercar también? Yo creo que es una gran alegría cuando un niño, papá, mamá, abuelo, tía o tía, salgo en la radio, es decir, todo eso ayuda, ¿no? Y también es una especie de, una posibilidad para hacer un llamamiento a que los padres también se ocupen, ¿no?, en este tipo de eventos, ¿no? Pues sí, es un proyecto que tenemos pendiente. Hace unos años, hace como 4 o 5 años, había un proyecto de radio y la verdad es que los chavales estaban súper ilusionados. Trabajaban con la profesora de música, etcétera, etcétera. Y la verdad es que el proyecto animaba mucho a los alumnos, ¿no?, y al profesorado en general, ¿no? Se utilizaba la radio como medio para transmitir muchas cosas que hacíamos aquí, ¿no? Quedó paralizado por una serie de circunstancias y ahora queremos volver a retomar un poco el tema del proyecto, a ver si en los años sucesivos pues se puede hacer. Muy interesante. Ojalá la radio también, más que desunir, una. Hay una cosa que me gustaría preguntarle. ¿Cómo llega todo ese esfuerzo a la hora de que un niño o una niña lleguen a aprender correctamente una asignatura? Le decía por el tema del idioma. Es decir, de repente entras en una tierra que no habla una lengua en la que tú pues prácticamente balbuceas. Todas estas actividades ayudan muchísimo. ¿Pero usted nota resultados a nivel académico? Sí. Sí, la verdad es que sí que lo notamos. Sobre todo, yo creo que lo más importante es que cuando el alumno que viene de fuera, o sea, llega aquí a nuestro centro, sobre todo es la acogida, ¿no? Eso ayuda muchísimo a que un niño pueda aprender una lengua con mayor o menor dificultad. Entonces, cuando llega al aula, se le da la bienvenida, los profesores pues intentan adaptar todas las actividades a los niños, se les luego el los alumnos también pues intentan poner de su parte todo ese inicio con la lengua española, ¿vale? Entonces intentamos que los alumnos se integren, ¿vale? Que no se queden casos aislados de niños que llegan aquí que no hablan el idioma y ya está. No, intentamos integrarlos, al principio les cuesta, evidentemente, pues que no conocen el idioma, no conocen la cultura, evidentemente. Conocer un idioma también es conocer la cultura, evidentemente. Entonces, pues les cuesta, pero no sé, nosotros ponemos todo de nuestra parte para que los niños se sientan bien. Entonces, a partir de ahí es cuando ya el niño empieza a tener progresos en la lengua. Pilar, ha cambiado mucho, o sea, todo avanza y la educación parece que no. Parece que cuando terminas tus estudios mucha gente se habrá casado, habrá tenido hijos o no, pero te queda en la imagen, en la memoria, aquella forma de estudiar y cómo avanza todo. Ha cambiado todo muchísimo a día de hoy con respecto a cuando usted era estudiante. Pues sí, la verdad que sí. Esto no había antes, esto así. No, ahora claro, ahora tenemos otro método de enseñanza, otro acercamiento al alumnado que antes en nuestra época no existía. Antes la enseñanza era como mucho más reglada, esto es así, así. Y ahora lo que intentamos es que el alumno aprenda a aprender. ¿Vale? Pero esto despierta pasión por aprender, esto tiene claro, que tener un resultado. Evidentemente, nosotros trabajamos con el aprendizaje significativo, ¿no? Entonces los alumnos lo que hacen en vez los alumnos aprenden lo que comentaba antes, aprenden aprendiendo. Es que antes era como tenías que ir a clases y era algo horrible, pero ahora vas a un lugar donde te vas a sentir bien. No, claro, evidentemente, ellos buscan, nosotros todos los contenidos, por ejemplo, los contenidos que ellos tienen que desarrollar, pues entonces lo que nosotros intentamos es que ellos, en vez de nosotros darles todo, que ellos busquen información y sean ellos capaces de elaborar el trabajo con unas pautas que nosotros les damos, ¿no? Es casi un concurso, ¿eh? Sí, bueno, pero por lo menos es una manera de que ellos se involucren en el trabajo. Es una manera, porque si les damos todo hecho y ellos solamente tienen que ir a casa a estudiar y ya está, pues entonces no sabemos hasta qué punto ellos están interiorizando todo esto, ¿no? Entonces yo creo que una manera de interiorizar y de aprender a tener un aprendizaje real y significativo, que es lo que comentaba antes, aprendizaje significativo, es que ellos se involucren desde el principio en su propio aprendizaje. Son palabras bonitas y con mucha esperanza. Le digo esto porque hemos recibido en algún momento, bien por internet, en la calle, recogiendo denuncias, pues esa tendencia a pensar que las generaciones que vienen, los que van a pagar nuestra jubilación, como dicen por ahí, son una pandilla de inútiles. Dicen, son acusados de que no son capaces de realizar, estos niños dicen, ¿no? Pues una suma mental con cifras de un solo dígito. Sin embargo, no da la sensación, con lo que usted dice, que esto sea así. Lo que da la sensación es que ellos aprenden a obtener soluciones y a buscarlas. Es decir, tengo este problema, luego ¿a dónde puedo recurrir? ¿Va la cosa por ahí? Sí, exactamente. Hombre, sí que es cierto que que aquí, por lo menos en el Colegio Playa Blanca, tenemos una parte del alumnado que son de diferentes procedencias. La verdad es que nos ha costado bastante, ¿no? Nos ha costado bastante, lo cual es entendible, puesto que bueno, pues que el tema de las culturas, son diferentes culturas, diferentes maneras de entender de la vida, diferentes visiones, pues bueno, pues intentamos aquí desde el colegio integrarlas todas y que el alumno salga con una serie de conocimientos y una serie de aprendizaje, que una serie de instrumentos que les puede servir a ellos para defenderse luego en la vida, ¿no? Entonces, no sé, desde el centro la verdad es que nosotros intentamos, hacemos todo lo posible para que estos chavales tengan futuro. Volviendo ya casi para concluir, porque me parece maravilloso el esfuerzo que están haciendo ustedes y una dedicación tan plena, ¿no? Sobre todo con las nuevas generaciones que llegan ahí pisando fuerte, no cabe duda de que algún día estos niños serán adultos, obviamente. Volvemos al principio de la entrevista, Día de Canarias, un ataque popular, muchas personas no, bueno, pues dicen que el tema de las autonomías, que es un gasto, que todo esto no tiene sentido ninguno. ¿Qué le contestaría a esta gente cuando celebramos algo tan de aquí o en Zaragoza con su Jota o en Galicia con su Día de las Letras Gallegas? Es decir, baile popular, canciones, poemas para recordar a lo suyo, a lo que es su identidad. ¿Qué opinaría? ¿Qué opinión le merece? Pues positivo, negativo. A ver, yo creo que la celebración del Día de Canarias, como la celebración de otros días especiales, otras festividades, son importantes, yo creo, puesto que representan un conocimiento de otras culturas. No obstante, ya no se labra la tierra como antes, ya no se teje el lino, ya hay muchísimas cosas que han desaparecido. ¿Qué le contestaría a esta gente? ¿Sería conveniente que las nuevas generaciones conociesen el trabajo antiguo de nuestros antepasados? Bueno, de hecho, nosotros, la labor que hacemos aquí en el centro es, hay, por ejemplo, este año precisamente ha habido niveles que han trabajado precisamente la historia de Canarias desde la prehistoria hasta nuestros días. Entonces, los alumnos están aprendiendo y estamos haciendo talleres también de cocina, estamos haciendo talleres de manualidades. Entiendo que se cocina a veces incluso con recetas populares. Sí, por supuesto, han venido los padres. Entonces es una manera de conocer, porque vivimos en Canarias y me parece interesante que da igual de donde seas, tienes que conocer esto al igual que otras culturas. Está claro que para que respeten tu tierra tienes que, como mínimo, vamos, o sea, prestar la atención al lugar donde están. Dice, el burro no es de donde nace, sino de donde pase. Aquellos que vienen de afuera, está bien, yo creo que es positivo, ¿no? Lo que pasa es que muchos dicen, bueno, el Día de Canarias u otro día cualquiera de cualquiera de las autonomías es un día para bailar, beber y pasar el tiempo. No, hay mucho más que todo eso. Veo que hay historia y hay recuperación de tradición también, ¿no? Claro, que en un principio igual es lo que se ve, ¿no? La gente pasándoselo bien, que me parece estupendo, y yo creo que es un día para pasárselo bien, por supuesto, porque hay que celebrar, ¿no? Pero evidentemente mucho detrás. Hay, por ejemplo, hablando del colegio, las actuaciones que hemos visto hoy tienen muchísimo trabajo detrás. ¿Vale? Son actuaciones que han durado 1 o 2 minutos, pero han estado trabajando con gran esfuerzo, preparándolo. Coordinando. Exactamente, los tutores muchas veces han tenido que dejar de sus actividades por seguir ensayando para que fuera algo especial. Y de hecho yo creo que lo ha sido, que lo ha sido. Pero, y no es solamente lo que se ha visto allí, ¿no? Sino que como he comentado antes, los alumnos Se durante... llevan, una experiencia. Claro, se llevan porque aparte de lo que de las actuaciones han hecho un trabajo en clase. Pues como comentaba, ha habido cursos que han trabajado la historia de las Islas Canarias, de la prehistoria hasta nuestros días, las costumbres, juegos canarios tradicionales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso nos enriquece, no solo a nosotros, sino a otras nacionalidades, ¿no? Porque al final esto se trata de convivir, ¿no? Y de conocernos unos a los otros. Pues una invitación a que el resto de gente que nos visita, que trabaja en la isla, abracen con todo el amor posible, caramba, pues la cultura de la tierra que les acoge. Yo creo que es muy bonito. Le hacía esa pregunta, Pilar, porque, bueno, está en el aire y hoy en día no sé si eso es democracia o no, todo el mundo protesta demasiado. Y nosotros, nuestra labor un poquito es recogerlo todo, lo bueno y lo malo. A veces hay cosas que nos gustan. ¿Cómo puede haber gente que diga que el Día de Canarias está solamente para comer y beber, que es una fiesta? Pues lamentablemente lo dicen. Pero bueno, gracias a la gente como usted se pueden disipar esas cuestiones. Me gustaría terminar, Pilar, con un llamamiento tanto a fomentar el interés de quienes nos visitan por esta tierra, como también a la participación de los padres. No hay cosa más bonita, Pilar, que ese niño o niña actúa porque viene papá o mamá a verle, caramba. Claro, sí, por supuesto. Yo entiendo, para nosotros la participación de los padres es súper importante. Yo entiendo que por cuestiones laborales, pues incompatibilidad con el horario, no pueden acudir aquí a nuestro centro a reuniones o a actos como el día de hoy, ¿no? Pero yo les pediría que hicieran un esfuerzo, ¿vale? Por acudir aquí a nuestro centro y ver lo que estamos haciendo. Y yo creo que lo disfrutarían muchísimo y sus hijos todavía más. Bueno, estar con ustedes realmente es algo muy agradable, ¿no? Recordaba, venía a mi mente cuando usted estaba ahora comentando una escena de una película en la que el niño pues crece, ¿no? Pero es una película tan normal lo que yo observaba en ella que termina siendo lamentable. Es decir, cuando ese niño crece o esa niña crece y recuerda con cierto afecto cuando su padre o su madre pues iban al colegio a ver la obra de teatro. Esto se da mucho en países americanos, ¿no? Se da mucho que el día de, bueno, un día de una festividad cualquiera se hace un evento y los padres vienen. El día 31, Día de Canarias, se celebró aquí un festival en el que hubo bastante participación. ¿Echó usted en falta presencia, más presencia por parte de los padres, abuelos? O sea, digo esto antes de que se lamente en el futuro. Digo, ay, yo pude haber ido a ver a mi niño y no fui. Esto es... Pues la verdad es que han venido bastantes padres, más de los que pensábamos. La verdad que Buen estamos, síntoma. pues sí, la verdad que estamos súper contentos y muy bien. La verdad que estamos muy contentos. Ha salido todo estupendamente. Los bailes, las canciones, todos los actos que los niños han preparado con tanto cariño han salido estupendamente. Y además, lo que hablábamos antes, ¿no? Que los niños al ver a los padres estaban súper ilusionados. ¡Ay, viene mi padre, viene mi madre o mi hermano! Entonces, se les nota, les cambia la cara y bailan con más ganas. Y para nosotros esto es súper importante porque nuestro primer cometido es que los niños estén bien y que aprendan y que estén a gusto aquí, ¿no? Y para esto también necesitamos a los padres que se involucren. Y la verdad es que muy bien, la verdad es que estamos muy La contentos. verdad es que me llama la atención, ¿no? Porque algo tan aparentemente, bueno, papá y mamá lo ves todos los días, comes con ellos, cenas con ellos, estás el fin de semana con ellos, y sin embargo, ¿cómo les importa, no? Entonces, papás, mamás, no es cuestión solamente de regalarle un videojuego, una consola o una libreta con muchos dibujos. A veces un pequeño regalo tan sencillo como voy a comprar al supermercado, pero sé que el niño o la niña actúa en el colegio, me paso por allí 10 minutos, hago acto de presencia y los chavales se desbordan de alegría. Sí, la verdad que sí. Es que lo preparan con tanto cariño estas actuaciones, ¿no? Y todo el trabajo y encima están con sus compañeros, con sus amigos. Entonces, pues claro, el hecho de que venga papá o mamá a verlos, pues bueno, pues ellos están encantadísimos y Como digo, esto es un gusto, ¿no? La verdad. Entonces yo, por favor, invitaría a los padres y madres que vengan al colegio, que participen, que se involucren, porque es importante para la educación de sus hijos, muy importante. Última ya, próximos eventos, fin de curso tal vez, o algo, habrá alguna festividad antes. Pues a ver, festividades, a ver, déjame pensar, pues no, no, ya el 21 de junio terminan las clases, ya haremos, Recta final, por tanto. sí, la recta final. El lunes empezamos con la jornada reducida de 9 a 1. Ah, eso quiere decir que le queda la tarde libre a los chicos, ¿o? Sí, claro, hasta la 1, sí, hasta la 1. Y lo único, a ver, tenemos la orla para alumnos de infantil 5 años y la orla para sexto. ¿Vale? La orla para sexto es el día 17 de junio a las 10 de la mañana, aquí en la cancha central de nuestro centro. Están todos los padres invitados, por supuesto. Y luego el día 18 de junio, martes, infantil a las 3 de la tarde. Fantástico, Pilar. Pues muchas gracias por su tiempo. Volveremos a vernos, aunque solo sea una vez al año, para hacer seguimiento de su trabajo, que es muy bonito. Bueno, Y gracias. gracias. Muchísimas gracias, ¿eh?